vastad kõige tähtsam vastne. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Centésimo trigésimo cuarto vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Comenzamos escuchando a Mari Calcún con su tema Jomiku Balje o Luz de la Mañana, que en un tramo de su letra dice: cuando llega la mañana y extiende su luz sobre los techos y los valles, yo ya estoy en mi camino hacia el mar abierto. Dice la autora que esta es una canción que escribió para su abuelo cuando trascendió. Lo hizo en abril del año 2010. Mari Calcún es cantante y compositora del sur de Estonia. Sus canciones suelen inspirarse en la naturaleza, en la poesía de su país y en la música folk. Algunas de las letras fueron escritas alrededor de los años 20 y 60 por poetas locales, cultores de la vida rural, entre los bosques y el paisaje. El sonido flotante de su lenguaje y los dialectos de Estonia crean una atmósfera meditativa en esta música que se deja intervenir por el folclore tradicional. Mari Kalkun suele usar para hacer música y acompañarse a sí misma instrumentos como el piano, el acordeón, la guitarra, pero también las flautas, la melódica y el canel. A partir de su primer trabajo, Arrival of the Night, editado en el año 2007, ganó cierto reconocimiento que la llevó de viaje por Francia, Hungría, Inglaterra, Escocia, Alemania, Finlandia, Rusia, Armenia y Japón. Ya en el año 2010, con Dear Rain, Querida Lluvia, su segundo disco que fue dedicado a sus parientes y del que escuchamos el tema que abrió esta emisión de Limbo, logró un trabajo más personal, manteniendo la conexión con sus raíces. Este disco fue grabado en distintas locaciones y ambientes hogareños. Mari Kalkun obtuvo un máster en canto tradicional de la Academia de Música y Teatro de Estonia y parte de su estudio lo pasó de intercambio en la Academia Sibelius, Finlandia. En el 2013 recibió el premio Estonian Ethno Music Award a la mejor cantante. Este vuelo de Limbo tiene a Leturqué Alazar en la operación técnica y a quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general. Durante el mes de junio estuvimos en Montevideo, Uruguay, y han sido muchas las sorpresas que tuvo la ciudad, tanto en sus días como en sus noches, pero también durante las tardes. Un sábado en particular iba caminando y para mi sorpresa, desde adentro de una iglesia, surgían sonidos realmente impresionantes. Dejarse llevar a veces tiene algunas recompensas. Hay tesoros en la inmediatez de estos órganos vivos que son las ciudades, las comunidades. Y en particular, aquella tarde, la Banda Sinfónica de Montevideo, con Yuri Sobolev como director invitado, presentaba Rule Britannia, con obras de Handel, Holst, Grainger, Malcolm Arnold y Edward Elgar. Más de 70 músicos uniendo los sonidos del concertino, los clarinetes, las flautas, oboes, un corno inglés, un requinto, clarinetes altos y bajos, un fagot, seis saxos, violonchelos, contrabajos, cornos, trompetas, trombones, tubas, timbales, percusión, piano. Realmente una gran sorpresa. Les invito a cerrar los ojos, imaginar que caminan por la vereda del barrio de Viejo Positos y de repente ingresamos a la iglesia de Fátima para escuchar a la Banda Sinfónica de Montevideo con dirección de Yuri Sobolev. Thank you.